The Open Source Sourcers es un espacio curatorial donde se abre el diálogo del open source, desde su lado técnico hasta un análisis breve sobre el impacto social que genera como herramienta. Elegimos este tema ya que consideramos que es una revolución dentro del código y, por lo tanto, del mundo digital. La idea del open source es una de democratización, donde las barreras de la propiedad intelectual y, por lo tanto, la egolatría de la autoría desaparece. Más bien, es el pensamiento del enjambre el que lo construye y lo vuelve tan valioso. La unión de miles de voluntarios y hobbyistas trae a la vida el formato de un código que permite facilitarnos la vida, desde versiones gratuitas de procesadores de texto y edición de video, hasta complejos proyectos que innovan en todo tipo de industrias, desde Walmart hasta el sector financiero. Inicialmente, las grandes empresas de la tecnología en Estados Unidos como Microsoft se rehusaron a adaptarse por esta forma de creación, pues iba en contra del capitalismo en sí mismo, que por cierto parece ser sinónimo al sentido nacionalista de nuestro vecino norteamericano. Al ser una creación comunitaria, el open source nos recuerda a la obra de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, donde el pueblo da la cara en común, en vez de una sola persona. El creador del código, por lo tanto, se desentiende como un producto de una élite o una iniciativa privada que resguarda sus conocimientos y cobra caro por ellos. El código open source es una invitación a todo aquel que quiera aprender código, que por cierto, ahora es más fácil y accesible que nunca, y que quiera diseñar y también rediseñar las plataformas con las que navegamos en el mundo. Este código invita no solo a la gente de culturas hegemónicas, sino que por fin le permiten las periferias acceder, crear, editar y contribuir. Nuestro objetivo es este: plantear reflexiones en torno al tema desde un punto de vista más social y crítico, retomando las siguientes aristas: los mitos alrededor de este, el determinismo tecnológico y cómo este afecta a la aceptación de esta tecnología, sus diferencias primordiales frente al código propietario y a la creación de nuevas comunidades digitales. El mundo digital no es ajeno al mundo no virtual, es una extensión de este. Las reglas sociales no cambian en ambos, sino que se retroalimentan y reflejan el uno en el otro. Por lo tanto, reside en nosotros la opción de qué tan lejos queremos que lleguen las tecnologías, pero solo podemos llegar a conocer el alcance de estas si estamos enterados de los ladrillos de estas, y por ende, de los constructores de estas tecnologías. De igual manera, reconocer en nosotros, al usuario, qué aportamos, qué nos aporta la tecnología. Ser críticos de esta simboliza poder entender el andamiaje del futuro. El open source es, en sí misma, una práctica que promueve el avance tecnológico, la colaboración entre usuarios en una forma práctica que permite el aprendizaje mutuo. Cuando un código con este tipo de beneficios llega a las manos de un desarrollador, este tiene la posibilidad de mejorar el algoritmo, compartir su solución a los demás. El mundo mismo se vuelve un equipo de desarrolladores que comparten el mismo objetivo, mejorar la herramienta. Naturalmente, así como el software permite que se la analice, también es posible que las personas implementen sus soluciones y algoritmos en otros softwares, llevándolos a mejores versiones también. Es por esta razón que el open source está cambiando el diseño de software. Su programación estandariza algoritmos nuevos en todos los softwares para posteriormente innovarlos. El código abierto es más que la suma de sus partes. El simple hecho de compartir un algoritmo lleva a millones de resultados nuevos y diferentes que son apilables entre sí. La belleza de este tipo de código radica en que es de todos y para todos, para usarse donde quieran, cuando quieran y como quieran. A lo largo del curso hemos entendido con más profundidad la tecnología, no por sus posibilidades o capacidades técnicas, sino por sus razones de ser en un sentido social. En el espacio curatorial, La Ludita Rebelde, ahondamos en la capacidad de la tecnología de alterar el tejido social utilizando como eje central el cambio climático. Creemos que si los individuos en distintas sociedades se tomaran más tiempo para entender su uso y rol en las tecnologías como usuario o creador de estas, el impacto podría devenir positivo. Al igual que el open source, en el espacio curatorial de Ice Bucket Challenge aprendimos lo que es unirse por una causa. La red nos ha vuelto capaces de enfrentar problemas a los que no estamos directamente expuestos. Nos vuelve parte de la misma causa, sea para afrontar un problema o mejorar una herramienta. De igual forma, en el espacio curatorial de What Design Can Do, pudimos observar cómo por medio de alianzas entre expertos y comunidades creativas, se puede dar una solución innovadora a alguna problemática con la finalidad de tener un mundo mejor. Es importante notar que todos estos son parte de un movimiento social digital distinto, pero todos buscan algo mejor para todos los usuarios de la red y la sociedad.